¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. El estrés es sin duda la causa de múltiples males de la vida moderna y el resultado de la misma. Entre otras cosas, es sabido que vivir estresado influye negativamente en el sistema inmunitario, bajando las defensas. También se retarda la recuperación de fracturas óseas, la cura y cicatrización de heridas o la recuperación posoperatoria, permitiendo además la aparición más fácilmente de enfermedades de tipo infeccioso o influyendo directamente en el estado anímico, mental y emocional, causando insomnio, nerviosismo, irritabilidad, etc. Además de provocar fatiga crónica o la mayor parte de las dolencias musculares, especialmente del cuello y espalda. Aunque el estrés es un mecanismo defensivo del cuerpo, al sobrepasar cierto nivel se vuelve contra nosotros, provocando múltiples trastornos orgánicos o psicosomáticos. Esto altera el carácter y la conducta, provocando mal humor, falta de concentración o, entre otros efectos dañinos, genera un tremendo derroche de energía física, nerviosa y psíquica, por lo que ante todo esto se hace urgente e imprescindible la práctica diaria de ejercicios de relajación. Es obvio observar que las causas del estrés se deben al ritmo acelerado de vida que se mantiene diariamente, con escaso tiempo para uno mismo o falta del descanso que se precisa. Así, nuestros músculos van almacenando constantemente una sobrecarga de tensión que terminará provocando, entre otros muchos, los trastornos anteriormente citados. Es por ello que, como primera medida, debemos buscar ordenar nuestro tiempo de vida de tal forma que tengamos tiempo para todo, para el trabajo, la familia, momentos de ocio y especialmente un perfecto descanso nocturno. Esto último podemos reforzarlo con la práctica diaria de la relajación, dado que unos 10 o 15 minutos de relajación profunda diaria equivale a un mínimo de 3 a 4 horas de sueño profundo, con la ventaja de seguir despiertos y disfrutando de una agradable paz y bienestar. Ya la propia postura yógica Savasana, que le aconsejo en sus sesiones, tiene múltiples beneficios por el mero hecho de adoptarla. También debe tratar de salir a la naturaleza, si es posible un mínimo de una vez a la semana, y disfrutar con su familia o en soledad de las maravillas del planeta en el que vivimos, del aire puro o de las vibraciones alfa que irradia la naturaleza. Además, en la naturaleza nos descargamos de las irradiaciones de energía dañina de las instalaciones y aparatos eléctricos y los ordenadores con los que convivimos diariamente, y además nos recargamos de las benéficas energías citadas. También debe disponer de un mínimo de tiempo diario para usted mismo, dedicándoselo a sus hobbies favoritos o a trabajar en conseguir sus metas, sueños e ideales personales. Dedique ese tiempo a disfrutar de aquello que le haga sentirse bien con usted mismo. Tal vez pudiera pensar que la salud y la tranquilidad no lo es todo, pero yo le aseguro que sin ello todo lo demás es nada. Es por ello que debe comenzar a ordenar su vida, con lo cual también ordenará su mente. No olvide que si hay desorden y desarmonía en la mente, se manifestará desorden y desarmonía en la vida, y viceversa. Aprenda a tener tiempo para tener tiempo. Valore su tiempo de vida como un gran tesoro y ordénelo sabia y disciplinadamente. Comprobará que de ese modo tendrá tiempo para todo y para todos, especialmente para usted. Trate de llevar una vida tranquila. De hecho, uno de los nuevos lemas que debe incorporar a su vida podría ser este: Ante todo, mucha calma. Sobre todo si tiene que conducir a menudo, recuerde que es preferible perder un minuto en la vida que no perder la vida en un minuto. No pretenda hacerlo todo hoy. Mañana es otro día. No haga como esas personas que viven su vida tan aceleradamente que parecieran tener prisa por envejecer o gastar su tiempo de vida. Siendo los trastornos cardiovasculares los de mayor mortalidad en la sociedad occidental, comprenderá que se hace imprescindible frenar el ritmo de vida y no permitir que ninguna excusa o pretexto le impida realizar su práctica diaria de relajación que tantos beneficios aporta a su corazón. Comparando la vida con una vela, igual que una vela ha sido elaborada a conciencia para que encendida pueda durar 5 horas, si usted la arroja a una hoguera, se consumirá en unos segundos. Asimismo, fisiológicamente, si cuida su salud, usted puede llegar a tener una vida longeva y saludable, pero si la malgasta, si se abandona a los excesos de todo tipo o lleva una vida acelerada, será como arrojar la vela a la hoguera y consumir rápidamente su vida, acelerando los procesos degenerativos, acelerando el proceso de vejez y además padecer de múltiples dolencias. Igualmente, son muchas las personas que padecen de insomnio u otros trastornos del sueño, como derivado de las constantes cavilaciones mentales y preocupaciones que mantienen en sus mentes y con las que viven diariamente, incluso cuando se van a acostar. Esta es una de las causas principales que impide la aparición del sueño natural y, por lo tanto, causas que debe comenzar a combatir. Durante el día, trate de no estresarse ni dejarse llevar, al menos excesivamente, por sus deberes cotidianos. Aprenda a ser ordenado, como ya le he dicho anteriormente. Tampoco mantenga en su mente pensamientos negativos referente al sueño, como «hoy dormiré fatal», «padezco de insomnio y no soy capaz de dormir bien». Pues si piensa de esa forma a lo largo del día, estará programando de forma negativa el subconsciente y le costará dormir. Especialmente, no piense así cuando vaya a acostarse o ya esté en la cama. Su mente subconsciente programará lo que usted le ordene porque tiene poder para ello. Al igual que no puede provocar el apetito, sino que éste surge de forma automática, tampoco debe pensar en dormirse. El sueño no se puede provocar, sino que depende de que el cerebro alcance las ondas lentas que precisa para provocar de forma natural el sueño. Para ello, ya le he dirigido diferentes técnicas especiales de relajación, pero usted puede favorecerlo mucho más si cuando se acuesta libera su mente de pensamientos o preocupaciones de los hechos sucedidos en el día que termina, pues ya no los puede cambiar y pertenecen al pasado. Tampoco se acueste preocupado con lo que tenga que hacer mañana, pues pertenece todavía al futuro que no existe. Y usted necesita vivir el eterno presente y descansar cada noche para despertar pleno de entusiasmo y energía al día siguiente. No se acueste nunca con pensamientos negativos como «Dios mío, qué problema me espera mañana» u otros similares. La noche es para dormir, y al igual que se desprende de la ropa que vestía o apaga el ordenador hasta el día siguiente, así también despréndase de todo pensamiento negativo cuando vaya a acostarse y permita descansar al maravilloso ordenador que tiene sobre sus hombros, su cerebro. Desconéctelo de sus tareas diarias o de lo que tenga que hacer mañana. Cuando se acueste, practique la relajación que estime más adecuada o duérmase con alguna de las técnicas contra el insomnio o de programación del día siguiente. cuando desarrolle el hábito de la relajación nocturna, llegará un momento que podrá prescindir de la grabación y dirigirse a usted mismo durmiéndose en pocos minutos. Recuerde que una cosa es dormir y otra descansar. La relajación le permite obtener ambas cosas a la vez. No es dependiendo de medicamentos o plantas hipnóticas o sedantes cómo va a conseguir conciliar el sueño, y mucho menos descansar, sino que es eliminando las causas que lo impiden cómo volverá a recuperar el sueño fisiológico y natural. Cuando era bebé no tenía problemas ni cavilaciones y el sueño llegaba fácilmente. En la medida en la que uno crece y se desenvuelve por la vida, va cargándose también de preocupaciones, responsabilidades o deberes de todo tipo. Pero ello no debe ser excusa para robarle su tiempo de sueño, ya que sin dormir no es posible vivir, no es posible rendir correctamente en ninguna tarea y es causa de múltiples trastornos de salud física y mental. Usted ahora ya puede comenzar a evitar la dependencia de medicamentos y no ser una de esas personas que, aún tomándolos, se levantan más cansados que cuando se acostaron. El sueño es un proceso fisiológico natural. Depende de que su cerebro emita ondas lentas como las denominadas alfa, las ondas de la tranquilidad, que surgen cuando desconecta de lo cotidiano y se centra en una cosa agradable, en su respiración o, por ejemplo, de forma especial, relajándose. A partir de ahí, comenzarán a decrecer los sentidos sensoriales, entrando en un agradable estado de sopor y somnolencia, surgiendo las ondas zeta y delta, de forma que inconscientemente para usted se va quedando dormido. A lo largo de la noche, el cerebro irá pasando por diferentes niveles de frecuencia hasta que retornará al nivel beta, haciendo que usted despierte por la mañana. Usted solo tendrá que dejarse llevar por los diferentes estados de relajación de los que ya dispone en sus sesiones y volverá a recuperar el sueño fisiológico de forma fácil y natural. En el caso del nerviosismo, sus causas son similares y están relacionadas con las ya expuestas en el estrés y el insomnio, por lo que les serán muy útiles los consejos citados. Aquí igualmente debo recomendarle de forma especial que elimine de su vocabulario expresiones tales como «soy muy nervioso», ya que posiblemente la repita muy a menudo al hablar de usted a los demás a lo largo del día, consiguiendo con ello grabarlo más firmemente en su mente subconsciente y dándole más poder a esa afirmación. Recuerde que usted es la idea que tiene de usted mismo, y si repite expresiones como esa, sobre todo si lo hace a menudo, es lógico que le cueste dejar de ser nervioso. Cambie esa expresión a partir de ahora por otras positivas como, por ejemplo, «cada día soy una persona más tranquila». Repítaselo varias veces a lo largo del día con seguridad y firmeza, y con ello comenzará la reeducación positiva del subconsciente. Esto es algo que le dará un excelente resultado si practica además este tipo de afirmaciones durante su relajación nocturna. Todo ello, sumado a las orientaciones contra el estrés y el insomnio, y a trabajar diariamente en el mejoramiento de sus pensamientos y su aptitud mental, le ayudará a ir superando gradualmente su nerviosismo y aprender a llevar una vida más tranquila. Debe aprender a no dejarse influenciar tanto por las cosas que no tengan importancia y tomarse todo con una filosofía más positiva. En relación con la ansiedad, es de vital importancia, más que tratar de paliarla por medio de medicamentos, aunque estos incluso sean naturales, que busque la verdadera causa que la está produciendo. Esta puede derivarse de situaciones que han acontecido o están aconteciendo contra las que usted se rebela o se niega a aceptarlas. Si bien esto es comprensible por su parte, debe saber que con esa actitud inadecuada no solo no conseguirá que las causas desaparezcan, sino que empeorarán por posibles conductas desacertadas o actuaciones realizadas sin reflexionarlas, que le llevarán a cometer errores causantes de mayor sufrimiento, agravando más la situación y su estado de ansiedad, que en muchas ocasiones puede hacer surgir otras patologías como la depresión. Aquí son de excelente ayuda y de buenos resultados los ejercicios de respiración lenta, rítmica y consciente. De hecho, si observa su ritmo respiratorio en un ataque o estado de ansiedad, verá que es muy rápido, entrecortado y desarmónico, con lo cual la aparición de la ansiedad es casi instantánea. Por el contrario, si se dirige ejercicios de respiración con la idea de tornarla lenta y rítmica a la vez que profunda, expirando si lo desea por la boca suavemente, observará cómo el ritmo respiratorio y cardíaco se ralentiza y comienza a tranquilizarse y serenarse en pocos segundos. Si además a ello le suma la repetición mental de afirmaciones positivas como: con cada expiración me siento más tranquilo, o por ejemplo, mi respiración es tranquila y rítmica, o también me siento cada vez mejor, más y más tranquilo. Si hace esto sin pensar en otra cosa, podrá aprender a prevenir un ataque de ansiedad o eliminarla. La respiración abdominal profunda y consciente es suficiente para conseguir los resultados citados. Además de lo expuesto, en el tema de la ansiedad, se debe trabajar en el campo mental, reforzando la autoestima, mejorando la aptitud mental, aprendiendo a ver el lado bueno de cualquier situación y no rebelarse ante las adversidades o circunstancias difíciles y hasta dolorosas que forman parte de la vida y con las que tenemos que aprender a convivir. Adaptarse es la clave. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Uno no puede esperar complacer siempre a los demás, o caerle bien a todo el mundo, o esperar que alguien nos quiera para siempre. Pues si acontece en una pareja que el cariño que les unía desaparece, debemos aprender a comprenderlo y aceptarlo sin rencores ni resentimientos, que además de no solucionar algo ya inevitable, solo contribuiría a amargarnos la vida, a enfermarnos e incluso a enfadarnos con las personas con las que vivimos o nos desenvolvemos diariamente. Hay que aprender a ver el lado bueno de la vida, a tratar de ser felices con lo que tenemos y dejar de sufrir por lo que nos falta. En la vida no se puede tener todo lo que uno desea, y tenemos que aprender a vivir en armonía con las circunstancias difíciles. Los problemas, en cierto modo, forman parte de la vida y podemos aprender mucho de ellos si vamos día a día mejorando nuestra aptitud mental. Igual que aprendemos a convivir con las inclemencias del tiempo, hay que aprender a hacerlo con todas las situaciones de la vida. Debemos entender que la Tierra es como una escuela y nosotros estudiantes que venimos a aprender, progresar y mejorar día a día. Al igual que en una escuela hay asignaturas difíciles y otras más fáciles, igual ocurre en la escuela de la vida. Pero siempre se sale adelante con firme determinación y la fe puesta en uno mismo. También debemos aprender a diferenciar lo que es un problema de lo que realmente no lo es. Un problema podría estar en ser ciego o paralítico o padecer una enfermedad como el cáncer, o no tener que comer esta noche o dónde dormir. Sin embargo, aún así, yo he tenido alumnos o pacientes con estos problemas y sentirse con ánimos y ganas de vivir e incluso llegar a aceptarlos y llevar una vida relativamente feliz. Pero si usted no tiene ninguno de los inconvenientes que acabo de nombrarle, créame, entonces no tiene ningún problema. Si entiende que estar enfadado con algún familiar con el que no se relaciona desde hace tiempo, o que sus padres siguen sin quererle desde la infancia, o que su pareja dejó de quererle, o que su hijo no le visita, o que sus vecinos le critican y hablan mal de usted, o aspectos similares, yo no los entiendo como problemas, sino como situaciones no agradables, pero que nos harán el daño que nosotros permitamos que nos haga. La clave está en comenzar a aceptarlo. Todo ello le hará el daño que usted permita que le haga de acuerdo a su aptitud, ya que de acuerdo a la aptitud con la que se toman estas situaciones, así nos harán daño o dejarán de hacerlo. Usted decide. Puede seguir rumiando su dolor y lamentándose de lo que le ocurre, o apostar por cambiar y comenzar una nueva vida plena y dichosa que se merece. No puede pedirlo ni tenerlo todo. Incluso puede comenzar su vida desde la soledad, sin tener a nadie a su lado, pero comenzando con tenerse a usted mismo y quererse un montón. Piense lo siguiente. ¿Cuánto tiempo hace que no le dice a un ser querido un te quiero? A su padre, a su madre, a su pareja, tal vez su hijo. ¿Cuánto hace que no le dice a su mejor amigo lo mucho que le valora? ¿Cuánto hace que no pide perdón a las personas que ha dañado con su proceder o su egoísmo? ¿O cuánto hace que no se mira al espejo cada mañana al despertarse y se dice a usted mismo, soy maravilloso, me gusto como soy? ¿Cuánto hace que no se dice cada mañana ante el espejo, ¿qué puedo hacer por ti para hacerte hoy más feliz? Si no se dice nada de lo que he expuesto ni actúa tal como debe hacerlo, ya conoce algunas de las causas de su sufrimiento e infelicidad, su actitud mental negativa hacia usted mismo. ¿A qué espera entonces para comenzar a mejorarla? Debe comprender que de la aptitud mental con la que se tomen las cosas depende su calidad de vida y su salud. Por lo tanto, mejorando la aptitud, la vida mejorará. Lo que diferencia a las personas que triunfan de las que fracasan es su aptitud. Mientras que el que triunfa es optimista, el fracasado es pesimista. Recuerde aquello de que la vida es según el color del cristal con que se mira. Pregúntele al triunfador la idea que tiene de sí mismo y verá que es su forma de pensar hacia él y sus creencias positivas sobre sí mismo lo que le lleva al éxito. Mantiene en su mente la firme determinación de triunfar y centra toda su atención y energía en alcanzar sus objetivos. Nadie le impide a usted comenzar a hacer lo mismo. Hable ahora con un fracasado y pregúntele lo mismo. Verá que es su nefasta idea sobre sí mismo lo que le lleva al fracaso. No son las circunstancias, sino cómo uno se adapta a ellas, lo que nos llevará al fracaso o al éxito. Es la calidad de nuestros pensamientos lo que nos devolverá tarde o temprano el fruto dulce del éxito o el amargo del fracaso. Uno recogerá el fruto de lo que haya pensado a lo largo de su vida. Esto es una ley universal. Somos libres de pensar como queramos, pero estamos obligados a recoger en la vida el fruto de nuestros pensamientos. Finalmente, aconsejarle para combatir todas las patologías expuestas hasta aquí, la práctica del yoga y en especial el pranayama y la meditación, por sus excelentes resultados contra las mismas. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.